¡Feliz cumpleaños! Muchas gracias. ¿Viste que te dije? Sí. Poroto para Traversa, poroto. 47. Bueno, estamos más o menos igual. Y sí. Vamos a sentarnos. Bueno, Julio Lama, que respondió. Así que no te quería sacar de la charla. Te mandé un mensaje de texto mientras estaba hablando. No lo viste. Y recién te hice como uno le hace vista a veces a las chicas o al pueblo, que le manda una notita por intermedio del mozo porque no conoce la gente que está alrededor. Entonces vos mandás una notita. ¿Te mandé una notita o no te mandé una notita? Me mandaste una notita. No me acuerdo más eso de la chica, pero sí vos me mandaste una notita a mí. Que decía que no te quería molestar y que no te quería sacar de la reunión. No, estábamos charlando, no pasa nada. Pero es una linda reunión, una linda mesa. Un placer. Sí, recién terminamos, ahí estábamos con Iván y aparecieron Claudio y Marcelo. Hablamos de Iván Granuda, Claudio Villanueva y Marcelo Novera, una linda charla acá. Bueno, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Trabajando? Sí, estoy en el club, estamos armando el equipo para la próxima temporada, y tratando de aprovechar el tiempo ahora con obras para que dejar todo armado para cuando me dedique únicamente a la selección. Ya prácticamente está el equipo armado en cuanto a los fichajes nacionales, y la pregunta básicamente apunta a saber qué puede pasar con Titi Cortés y con Julián Aprea. Bueno, Julián regresó, él lo habíamos fichado por dos temporadas y lo dimos a préstamo el año pasado porque no entraba en la rotación, se llevaba el tiempo Alejandro Aloati, pues se lo ganaba, ¿no? Y un jugador en progreso no era bueno para él, así que ya está de vuelta en el equipo. Y Cristian Cortés está recuperándose de una lesión que, bueno, digamos, está terminando un tratamiento, y estamos esperando ver los resultados. Bueno, por ahí sonaban, ya lo dijo hablando con Julio Lamas, el técnico de la selección argentina de obras sanitarias, chicos, por ahí sonaban por ahí los nombres de Constad o de Luca Gornati como posible reemplazante de Titi si no llegaba a principio de temporada. Estamos viendo, ya lo vimos el año pasado, de esa manera llegó, no por casualidad, pero de esa manera llega Martino Simani al club, y bueno, al estar viviendo esta situación, averiguamos por algunos jugadores, pero primero tenemos que resolver bien el tema con Cristian. Bueno, un lujo, estamos con Julio Lamas, lo sacamos de una reunión, le agradecemos el tiempo, le agradecemos la deferencia, lo dejo hablando con el técnico de la selección y de obra, José Matías. Julio, soy José Montesano, feliz cumple. Muchas gracias, José. El agradecimiento como siempre. Yo no estoy en ese menester igual que lo hace el gallego, pero hay que decirle al gallego, y usted tampoco, calculo, pero hay que decirle al gallego que ya la de la notita de no mesa a mesa no camina. No más, no, pero bueno, él usa lo que él se siente cómodo, ¿no? El terreno que él domina, se quedó así, si le sigue dando resultados, está bien. Pero por otro lado está con el Twitter, con Recontra Vale 5, digo, o vamos por el Twitter o vamos con la vieja usanza de la notita. Da la impresión de que hay una modernización profesional, pero la personal la sigue como... No la larga la agenda, Julio. La agenda de papel y la virome la tiene completa el gallego. Julio, ¿qué falta? Ayer lo charlábamos con Fabián Borro. Falta definir los extranjeros, más que nada nombres, porque los puestos más o menos están. Sí, todavía no entramos de lleno en el tema de los extranjeros. El año pasado fue al revés, echamos de entrada a McFarland y a Pittman, o no de entrada, pero pronto. Y ahora recorrimos el camino inverso, renovando varios jugadores. La verdad que también pensé que íbamos a renovar más jugadores de los que renovamos. La salida de Junior Sequeira por una mejor oferta económica y la aparición de Mázaro como una oportunidad de mercado que no estaba prevista, hay un pequeño cambio que en este mes de junio estamos asumiendo y acomodando en el equipo. Y es así, ¿no? Los nacionales ya están todos y los americanos serían un 4 y un 3. Un poco lo que nos explicaba Fabián. Se ha dado medio con la mayoría de los equipos, ¿no? Que salir a buscar primero los nacionales y después esperar y ver los extranjeros. Digo, en la mayoría de los equipos que se han ido armando, muy poco tienen un extranjero confirmado. Boca, Estudiantes. es habitual, ¿no? Porque también el mercado es más grande y porque son los tiempos que más o menos se manejan. Igualmente, nosotros si podemos repetir a McFarland, lo vamos a hacer y estamos ahí en contacto, vamos a ver si es posible y, digamos, no descartamos, ¿no?, el regreso de McFarland y de Pittman, ¿no? Vamos a ver cómo termina todo. Julio, ¿y cómo le va? Buen día, feliz cumpleaños. Matías Traversa, los saludos. Gracias, Matías. La pregunta tiene que ver con esto que decía usted. ¿Esos lugares pueden ocuparse o ser ocupados, mejor dicho, por un jugador nacional o no? Sí, puede ser también. Lo que pasa es que normalmente se hace eso en el caso, ejemplo, ¿no?, de Peñarol, de tener contrastado jugadores nacionales, ejemplo, Leo Gutiérrez, Leiva, que no, digamos, ofrecen discusión de su nivel. Garantizado y la posibilidad de tener un par de americanos en el equipo te da más flexibilidad si tenés que hacer algún cambio, ¿no? Que el mercado es más grande durante la temporada, digo. Claro. ¿No? Me parece que el formato con dos extranjeros está bien, sin que haya ninguna regla que asegure el éxito, porque de hecho, bueno, Peñarol lo está haciendo con uno y en algún momento alguno lo hará con tres, o sea. Claro. No, nosotros nuestro plan es jugar con dos americanos. Lo hablábamos con Fabián el otro día, que nosotros tenemos un extranjero de mentira, ¿no? Claro, Osimhen, claro. Osimhen, correcto. Lo charlábamos esto con Fabián el otro día, Julio, decíamos, bueno, los últimos campeones han tenido uno, en el caso de Peñarol, las últimas dos veces, o dos extranjeros, ¿sí? Porque Atenas fue el campeón anterior al bicampeonato de Peñarol y también lo hizo con dos extranjeros. Sí, pero tienen al número 10, tienen. Claro. Peñarol y Atenas. Sí. ¿Se puede contra el número 10 como estuvo en la serie final? Sí, o tenerlo a él en una final así ya te da un valor agregado que es difícil de contrarrestar. No, bueno, algún día algún jugador va a aparecer y va a disputar el dominio. Estamos hablando del jugador más ganador de la historia de la liga, de uno de los mejores jugadores de la historia de la liga y sin duda el jugador más barato de la historia de la liga, porque claro, lo que hace Leo con distintos compañeros en distintas ciudades y distintos entrenadores es un hecho, creo que nunca visto en ningún lugar, ¿no? Usted me dijo un día charlando que Leo Gutiérrez se paga los contratos solos y que queda en deuda. Hoy, con lo que ha demostrado en la serie final, recordaba su frase y más que nunca toma vigencia lo que me decía. Sí. Cuando digo que es el juego más barato de la liga, lo digo en función de calidad-precio y lo que devuelve a los clubes con una situación intangible, ¿no? De que Gutiérrez se pone la camiseta del club que defiende hasta los tobillos, es un profesional respetuoso 1000 por 1000 de la camiseta que representa y de los resultados colectivos que se buscan, entonces no conozco club en el cual Leo no le haya cumplido a los dirigentes y al entrenador dando todo por la victoria colectiva. Entonces esa es la prioridad de un profesional o de un símbolo como es él, ¿no? La verdad que estamos hablando de un jugador histórico, ¿no? Julio, no te queremos robar mucho tiempo, pero te quiero preguntar por la selección, porque recién hablábamos con Germán Baccaro y dice que cree que en el término de 10 días van a hacer una conferencia para anunciar el resto de los jugadores de la preselección. ¿Es este el margen? ¿Estás definiendo últimos nombres? ¿Ya los tenés todos? No, está casi todo prácticamente definido. Puede haber una decisión distinta a la otra ya a esta altura. Más que nada son las necesidades de comunicación de la confederación. Uh-huh. Pero ya está todo bastante definido, así que cuando la CAU lo considere anunciaremos la lista. ¿Con Pepe hablaron al final o no? Y yo no cuento lo que hablo con los jugadores porque uh-huh, me da vergüenza, la verdad que no me gusta contar las conversaciones privadas. No, es saber si hablaron o no la conversación, pero bueno, como se manejó ese tema, creía que era lo mejor preguntártelo. Pero bueno, cuando inmediatamente cuando terminás con obras, casi ya vas a arrancar con la selección, ¿no? Te quedan, ¿qué? 15, 20 días. Sí, quedan, pero también lo que estamos haciendo ahora con obras no tiene no es la misma tarea que se hace durante la temporada, ni con el estrés presente en la competencia. No hay ningún problema, la verdad que puedo en este momento organizarme bien y empiezo a vivir la previa de la selección, ¿no? Y empiezo a imaginar el equipo y el torneo, ¿no? Tengo muchísimas ganas de que el momento llegue y que lo hagamos bien. Bueno, Julio, de nuestra parte, desearte que pases un buen día, agradecerte porque siempre estás al aire con nosotros en Uno Contra Uno Radio, en AM990 Splendid, y si no está mandando ningún mensajito o escribiendo una nota, que cierre Fabián desde allí. Un abrazo, Julio. Está con la agenda esa, la no me Citanova. Muchas gracias a ustedes, chicos. Un abrazo. Un abrazo, Julio. Bueno, chao, Julio, un abrazo.